Podríamos contarte lo que pasa, pero te contamos cómo. Ay, que extrañaba hacer esto. Viste, volvimos. Volvimos. Para, que pongo la voz del locutor. ¡Que se pudra! Ezequiel Martínez, ex secretario de Planificación de la Junta Militar encabezada por Alejandro Lanús, se entregó ayer a la Justicia Federal de Rawson, que le había expedido pedido captura en el mercado de las investigaciones por el acribillamiento de los 16 compañeros combatientes heroicos de Trelew en 1972. Consejo Municipal, más cerca de ser honorable. Otra vez que me gustó el título, a ver cómo es. Consejo Municipal, más cerca de ser honorable. Ay, mejoré, ¿eh? El Consejo Municipal aceptó la renuncia como edil de Daniel Perezotti, cerrando el escándalo generado tras el asalto el 21 de enero pasado a una de las farmacias de la cadena propiedad de su propiedad. Sobre las presuntas amenazas a los concejales Arturo Gandoya, Osvaldo Miatelo y Daniel León. El farmacéutico negó la versión señalando que yo nunca amenazo, en todo caso advierto. Lo barato sale caro. La titular de la Dirección Municipal de Tránsito, Marcela Viscotti, confirmó el apartamiento preventivo del agente filmado mientras pedía una cometa de 20 pesos a un supuesto infractor. La escena fue filmada mediante un celular y colgada en la página popular YouTube. Fuentes de tránsito señalaron que este hecho es inadmisible y que siempre le indicamos que no se bajen los calzones por menos de un sarmiento. ¡Como Mirta! El farmacéutico Daniel Perezotti señaló que se siente aliviado tras alejarse del consejo y de la política, que intentó cambiar muchas cosas, pero no entendió los códigos que se manejaban, señalando además que debía ser como Mirta Legrand para ayudar a la gente. Ante tales declaraciones, fuentes tribunalicias, que en estos momentos están investigando las conexiones de la diva de los almuerzos con los piratas del asfalto, la trata de blanca y otras cositas por el estilo. Sigue el apriete. La Sociedad Rural Argentina, junto a sus alcahuetes de Coninagro, la Federación Agraria Argentina y las Confederaciones Rurales Argentinas, anunció que continuará realizando sus medidas de lobby hasta el miércoles si el gobierno no detiene el aumento en las retenciones a las exportaciones y amenaza con detener completamente el comercio de granos y carnes. El jefe de gabinete, Alberto Fernández, instó a los representantes del sector a recuperar la cordura. Super Mario querido, los que más están es cuerdo. El problema es que son unos hijos de... ¡Bip! Te queremos, Dani. Fuentes cercanas al ex edil y empresario farmacéutico Daniel Perezotti señalan que tras su renuncia al Consejo Deliberante se encontraba en un estado de conmoción y recordando el incidente en cual golpeó, insultó y demás a sus empleadas por no dejarse matar en un asalto, señaló: yo solo trataba de imitar a mi modelo de vida, Mirta Legrand.